Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica, FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido devueltos desde Estados Unidos a México y Centroamérica desde principios de marzo, según denuncia UNICEF. En el mismo periodo, México ha expulsado a 447 niños migrantes a Guatemala y Honduras. UNICEF alerta de que el coronavirus solo ha hecho aumentar los riesgos que corren. Los niños sufren violencia y discriminación cuando regresan, porque se cree que traen la enfermedad. El COVID-19 está haciendo una situación mala todavía peor. La discriminación y los ataques se suman a la violencia de las pandillas que hizo huir a esos niños en primer lugar, dice Henrietta Ford, la directora ejecutiva de la agencia. Esos niños ahora están en más peligro que cuando dejaron sus comunidades y nunca es en interés del menor devolverlos a una situación insegura. La agencia denuncia que algunas comunidades de Guatemala y Honduras han impedido entrar a los retornados y que ha habido ataques a centros de migrantes. UNICEF conoce algunos casos en los que se han acelerado las deportaciones sin dar a los migrantes acceso a los procedimientos de asilo y a una prueba de coronavirus. Los países de origen no tienen capacidad de hacer los tests y evitar la transmisión. El Fondo para la Infancia pide a todos los gobiernos que no deporten a más niños solos o con sus familias sin que se garantice previamente su protección y salud. La ONU lanza la iniciativa Verified, verificado, para combatir la información falsa sobre el coronavirus que circula por Internet y en mensajes. Para contrarrestar esto, los científicos e instituciones como Naciones Unidas tienen que llegar a la gente con información precisa en la que puedan confiar, dice el secretario general. La iniciativa pide a la gente de todo el mundo que se apunte a ser informadores voluntarios para compartir contenidos verificados que mantengan a sus familias y comunidades informados y seguros. Los voluntarios recibirán cada día mensajes simples y convincentes para compartir que contrarrestren directamente la información errónea o llenen un vacío de datos. Para ello, la ONU y sus agencias se han asociado con personas influyentes, empresas de redes sociales y medios de comunicación para distribuir los contenidos. Las agencias de la ONU para los refugiados y migrantes han pedido a Malta y otros países europeos que ayuden a 160 personas que están varadas en dos barcos en el Mediterráneo. Han pasado más de dos semanas en el mar, el periodo estándar de cuarentena por el coronavirus, sin que se haya solucionado su situación. Solo 21 personas, la mayoría mujeres y niños, fueron desembarcados en Malta hace días. Es inaceptable dejar a la gente en el mar más tiempo del necesario, sobre todo en condiciones difíciles, dicen las agencias en un comunicado conjunto, en el que aseguran estar muy preocupadas por los informes de que los estados están ignorando o retrasando la respuesta a las llamadas de auxilio. ACNUR y la OIM recuerdan que bajo la ley internacional los países están obligados a asistir inmediatamente a gente en peligro. Además, dicen que no se puede intercambiar esta obligación por una oferta de petróleo y ayuda, y reiteran que ninguno de los barcos puede ser devuelto a Libia, lo que supondría violar las leyes internacionales. Y el Consejo de Seguridad celebró una reunión virtual solicitada por Rusia para discutir el intento de incursión armada del 3 y 4 de mayo en las costas de Venezuela, la llamada Operación Gedeón. Rusia y Estados Unidos cruzaron acusaciones, Moscú denunciando una supuesta implicación estadounidense en la operación y Washington asegurando que el incidente es un intento del gobierno de Venezuela por desviar la atención. La responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, dijo que Venezuela está sumida en una crisis prolongada y profunda que solo los venezolanos pueden resolver. DiCarlo recordó la posición de la ONU expresada por Antonio Guterres en contra de cualquier escalada de la situación en Venezuela y que la forma de resolver las situaciones a través del diálogo político y con absoluto respeto de los derechos humanos. Añadió que han tomado nota de la posición de miembros opositores que han pedido elecciones presidenciales junto a las legislativas a finales de año y pidió a los principales actores políticos del país que retomen unas negociaciones constructivas que creen las condiciones que conduzcan a elecciones creíbles, inclusivas y participativas. Seguimos convencidos de que las negociaciones reales entre los principales actores venezolanos son el único camino a seguir. Ante la pandemia de COVID-19, un acuerdo que fortalezca la gobernanza democrática con total respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho es más urgente que nunca. Por eso pedimos a los principales actores políticos que retomen negociaciones serias y pedimos a todos los Estados miembros que den su respaldo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Tenemos una información de prensa de AISA que informa está trabajando en la reparación de una cañería en Pilar. Se trata de trabajos por la reparación de una cañería de 250 milímetros en la calle Hipólito Yrigoyen al 600, partido de Pilar. Las tareas consisten en la localización de la pérdida y el reemplazo del tramo dañado por una cañería nueva. En este marco, la empresa informa que mientras se ejecuten las tareas podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio hasta la noche, supuestamente la de anoche, así que hoy ya tendría que estar todo normalizado. AISA recuerda a los usuarios que ante cualquier consulta pueden comunicarse al centro de atención telefónica a través del número 0800-321-2482, repito, 0800-321-2482, durante las 24 horas o bien a través de nuestros canales oficiales de Twitter, arroba AISA-oficial y Facebook, barra AISA.argentina. Repito, Twitter, arroba AISA-oficial y Facebook, barra AISA.argentina. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda. Y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata hoy habrá una temperatura máxima de 13 grados con cielo nublado. Nublado también mañana sábado con 13 de máxima y 10 de mínima. El domingo habrá cielo parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 9 de mínima. El día lunes nublado otra vez con 14 grados de máxima, 12 de mínima. Y el martes parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 10 grados de mínima. Vamos ahora a la ciudad de La Plata. Allí la temperatura máxima llegará hoy a 16 grados con cielo cubierto. Mañana sábado también cubierto con 16 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo cubierto con 16 grados de máxima, 10 de mínima. El día lunes habrá también cielo parcialmente nublado, pero con no mucha nubosidad, ¿eh? Bastante sol va a haber. 18 grados será la temperatura máxima y 13 grados la mínima. El martes habrá 16 grados de máxima, 9 de mínima, con cielo ligeramente nublado. Ahora pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima será hoy de 14 grados y el cielo parcialmente nublado. El sábado estará despejado con 18 grados de máxima y 4 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 25 grados de máxima y 7 de mínima. El lunes de ligeramente a parcialmente nublado con 23 grados de temperatura máxima y 12 de mínima. El martes despejado con 26 grados de máxima y 10 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario, donde la temperatura máxima estará hoy en 14 grados con cielo nublado. Nublado también el sábado con 15 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo despejado con 18 grados de máxima y 7 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 21 de máxima, 12 de mínima. Y el martes despejado con 20 grados de máxima y 9 grados de mínima. Dejamos Rosario y vamos hacia Salta. En Salta la temperatura máxima hoy estará en los 10 grados con cielo nublado. El sábado 15 grados de máxima, 1 grado de mínima y cielo despejado. El domingo 21 grados la máxima, 5 grados la mínima, despejado. El lunes también despejado con 28 grados de máxima y 9 de mínima. Y el martes despejado con 23 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Neuquén. En Neuquén la máxima hoy será de 15 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado nublado con 17 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 24 grados de máxima, 13 grados la mínima. El lunes ligeramente nublado con 19 de máxima, 11 de mínima. Y el martes parcialmente nublado con 20 grados de máxima y 10 grados de mínima. Seguimos ahora con el pronóstico para Córdoba. Hoy con 14 grados de temperatura máxima, habrá cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado, nublado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. El domingo despejado con 22 de máxima, 7 de mínima. El lunes despejado con 23 grados de máxima y 14 de mínima. Y el martes despejado con 21 grados de máxima y 10 grados de mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la temperatura máxima ascenderá hoy a 14 grados con cielo despejado. Para mañana sábado, nublado con 14 grados de máxima y 6 grados de mínima. El día domingo habrá 21 grados de máxima, 12 grados de mínima y cielo cubierto. Para el lunes, el cielo estará parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 10 de mínima. El martes, 19 grados será la máxima, 8 grados la mínima y el cielo estará ligeramente nublado. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 10 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado ligeramente nublado con 14 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo despejado con 21 grados de máxima, 7 de mínima. Lindo tiempo, ¿eh? El domingo, un lindo día. El día lunes estará parcialmente nublado con 22 grados de máxima y 11 grados de mínima. El día martes también despejado con 23 grados de temperatura máxima y 11 grados de mínima. Finalizamos nuestro raid climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy estará en los 16 grados con cielo nublado. Mañana sábado también nublado con 16 grados de máxima, 10 de mínima. El día domingo seguirá nublado con 17 grados de máxima y 11 grados de mínima. Para el lunes se pronostica cielo parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 15 grados de mínima. El día martes estará despejado con 15 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.